Para mi hijo Andrés, Carlitos, vamos de aquí para la despedida, con todos ahí, con los amigos, con José, con el Flaco, con los Mocha, con todos nos vamos a la despedida. Sí, con todos la gente de Facebook. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ea! ¡Fuerza! ¡Ea! ¡Ea! ¡Vamos bailando! La última fiesta del mes será en la casa de Andrés. La última fiesta del mes será en la casa de Andrés. Le hacemos la despedida porque se casa con Marinés. Le hacemos la despedida porque se casa con Marinés. ¡Andrés! ¡Fuerza! La gente de Patria República. Andrés se casa con Marinés. Andrés, Andrés se casa con Marinés. Le hacemos la despedida, le hacemos la despedida, le hacemos la despedida, que no se olvide nunca su vida. Le hacemos la despedida, le hacemos la despedida, le hacemos la despedida, que no se olvide nunca su vida. Lo tiramos en el barro, lo bañamos con harina, le rompe muchos huevos en su cabeza. Le sacamos la ropita, lo sacamos desde el carro, como te lo trajo al mundo, lo paseamos por el barrio. ¡Andrés! ¡Ya! ¡Para el Brian! ¡Para el Brian! ¡Ya! ¡Para Pochito Ferreira, señora! ¡Andrés! ¡Se casa con Marinés! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Se casa con Marinés! ¡Le hacemos la despedida! ¡Le hacemos la despedida! ¡Le hacemos la despedida! ¡Que no se olvide nunca su vida! ¡Le hacemos la despedida! ¡Le hacemos la despedida! ¡Le hacemos la despedida! ¡Fuerza! La última fiesta del mes será en la casa de Andrés. La última fiesta del mes será en la casa de Andrés. Le hacemos la despedida porque se casa con Marinés. Le hacemos la despedida porque se casa con Marinés. ¡Andrés! ¡Ea! ¡Eso! ¡Vamos, flaquito! Muchachos, todos juntitos lo vamos a hacer. Chica con los muchachos, todos juntitos lo vamos a hacer. María Inés se casa con el Andrés. María Inés se casa con el Andrés. Le hacemos la despedida, le hacemos la despedida, le hacemos la despedida, le toca a ella la despedida. Pintamos la carita pa' que quede payasita. Un collar de zanahoria le cuelgamos en la colita. La llevamos con Andrés atada de pies y manos, mientras le sacamos fotos todos juntos festejando. María Inés se casa con el Andrés. Andrés, Andrés se casa con María Inés. Le hacemos la despedida, le hacemos la despedida, le hacemos la despedida, no se olviden nunca su vida. Bien, consola. Bien.